Estamos... ¿Se refería a eso cuando decían activen la campanita? Claro, ¿vos qué pensabas? No, no sé. Él pensaba una campana literal. Claro, es como que... ¡La campana! ¡Tomar el té! No sé. Era Homero, ¿viste? Con la campana. ¡Ah, no, no! Ay, buen día a toda la audiencia, a todos los que están escuchando ahí y a los que se van conectando. ¿Quién tiene? ¿Alguien tiene el celular prendido? El volumen, por favor. El mío está apagado. Está el mío. Ahora, por favor. Y ¿cómo? Ya se olvidó lo que iba a decir. Sí, ya me olvidé porque justo pone Mía que no está porque hoy le tocaba estudiar, pero no estudió porque ya están de paro. Ah, lo remontaba al frente. Estaba mal. Estaba mentalizada para arrancar la cursada. Estaba mentalizada. Y pero mentalizaste del todo. Aparte, no sé, bueno, está bien, la perdonamos porque es la primera vez que va, pero yo sabía la semana pasada que hay paro esta semana. O sea, ya estaba re sabido. ¿Estaba re notificado? Ah, no. Yo arrancaba mañana, pero... Están los padres del otro lado. O sea, la estás mandando al frente mal. Porque por estaba re sabido. Todos sabían que había paro en la universidad toda esta semana. Seguimos con los saludos. Sergito Amado. Rolero, terminé mi saludo. Está Lero en pleno preludio. Muchas gracias a todos. Listo. Che, ya tenemos mensaje. Rey, sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, Mazochi? Bien, bien. Disfrutando un día más de tener el privilegio de que, como dice mi amigo Coqui, segmento poético. ¿Tenés música poética? Está con otra cosa el pulpo, ¿sí? Como dice Coqui, dice... Viene alguien, le pregunta... ahí está. Viene alguien, le pregunta, ¿cómo sé que Dios me ama? Y Coqui, nuestro amigo, el evangelista de la iglesia, dice, respira hondo. ¿Entra oxígeno en tus pulmones? Esa es una muestra de que Dios te ama. ¡Qué lindo que es! Así que, querido amigo que están escuchando ahí, cortita respiren hondo. Entra oxígeno en sus pulmones. El Padre envió al Hijo para morir por tus pecados. ¿Qué el más? Hijo ascendió. ¿Qué más? Depositó de su Espíritu Santo en tu vida para acompañarte todos los días. Y si todavía no lo tenés a Cristo... Hoy puede ser un día para que te encuentres con él. Un excelente día. Y ya tenemos mensajes. ¿Cómo vienen? Están conectadísimos. Están Mel, full, están comadre. Olis. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Qué lindo que la estoy pasando. Escúchame, pará. ¿Pero cómo sería la cuestión? Porque a mí se me olvida. ¿El inicio? Pará. Hoy salgo temprano. Claro. Hoy salgo temprano porque voy con mi amada esposa que va a estar escuchando. Temprano. Vamos a hacer el curso de preparto. Uh-huh. Así que ya estamos a nada de que nazca el Aslan. El Manu Aslan. ¿Lo vas a cerrar vos al programa? Perfecto. Quiero ver a ver la perfección de esa oración cerrando. No, pero me lo entendí yo también. Yo no te iba a quemar al aire, pero ya que me lo estás preguntando, te voy a quemar. Pero obvio. En realidad ya te quemaba solo porque hablas mal. Y la gente te escucha que hablas mal, pero bueno. Pero es así, loco. ¿Es así o no así? No. Cuando quiero aprender en vivo. Una vez más, en este programa que íbamos a llamar, te falta el verbo. Claro. ¿Una vez más qué? Una vez más, arrancamos este programa que íbamos a llamar, o si no, una vez más, cerramos este programa que fue Base Fuerte. Así. El verbo, rey. Claro, porque si no, una vez más qué, flaco, tengo una... así una piña. Claro, es por eso que... No que la tenemos a Meli. Que, ¿no? Que en la materia me faltaba, ¿viste? El verbo que lo pintabas con verde. ¡Claro! Faltaba el verbo. Eso era. No era azul el rojo. Predicado. No tenía el remarcador. Tenemos el rojo y el sujeto, falta el verde. Yo usaba siempre azul nomás. Claro. No tenía el nombre verde. No tenía. No había. Pasa que... No podía fabricar ese color. Había escasez en ese tiempo. Bueno. ¿Qué opinan en los comentarios? ¿Tienes razón, Meli? ¿Qué opinan? Yo creo que puedo mejorar. Ay, ya extrañaba un poco que me pongan el de Mickey Mouse. Bueno, y en breve estará llegando nuestro amigo Johnito. Él está acá, puedo verlo. ¿Ya llegó? No, pero... Ah, pero lo podés ver. ¿Llegó? ¿En serio? Así que... ¿Llegó? Mira. La entrada triunfal. Tienen palmas. Que eran del Johnny. Bocas de Palma. Avisamos que Johnny está llegando a los estudios de Radio Box. A los estudios de Radio Box. Muy bien, los estudios centrales. De Radio Box 102.9. Esta es tu onda. Che, así qué que, cantidad de mensajes que tenemos, Rey. Che, mucho. Pero déjame contarte primero de que nosotros somos de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que estamos ubicados en el barrio El Dorado, acá en Quilmes, en la dirección Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros dos días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. También tenemos otras actividades más tiradas para los jóvenes, para los nenes más chiquitos. Así que te invitamos a que participes, a que vengas y conozcas de este evangelio que cambió nuestra vida de una vez y para siempre. No importa en la situación en la que te encuentres, este Dios poderoso puede revertir cualquier situación. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Dicho esto, creo que dijiste algo, negro, que teníamos acá y podemos ya empezar a saludar a la gente antes de ir a la primera tanda musical. ¿Vos decís? Sí, ya está. Sí, pues hoy, ya está. ¿No está? Mañana Latina, les tiro así. Mañana Latina. Mañana Latina. Musicalmente hablando, ¿no? ¿Te nada, puede... eso. ¿Solamente eso? Cierro con eso. Listo. Te puede parecer un Marc Anthony. Cristiano. Siempre hay un Marc Anthony Cristiano. ¿Vieron lo de Farruko? ¿El Farruko? ¿Qué? Vieron que... O sea, en teoría era como se había abrazado al evangelio y sí. Ahora parece que no. Tengo muchas cosas para decir. Música de tía Marta, no, por favor, no. Caño por medio. Pero bueno. Cosas que ahora vamos por el farru. Vamos por el farru, che. me descoloco. No voy a mentir que me descoloco con el farru. Bueno, yo quiero saludar a Ezequiel Villegas. Ay, gracias. Que está acá desde que alguien me saque este momento incómodo. Pará. Te sorprendí con el farruco. ¿Qué? ¿Para qué? Buah. Hay que esperar a que el señor termine. No, estaba Gasti también primero. Vamos por orden. Pará. Perdón, lo que pasa es que Ezequiel está tirando muchos comentarios. ¿Por qué es un amigo que banca base fuerte? Y banca, entonces yo quiero saludarlo, un especial saludo. Mi amigo personal, Ezequiel Villegas, un pará, se tiraron un toque ocho mensajes. Por eso. Entonces, así tienen batero. Que hacer. Si quieren eso. Que lo saludemos primero, tienen que spamear. Full spam. Espectacular. Full spam tiene que estar. Bueno, después también a Gasti Bulacio, un crack, también es parte del equipo. Sí, obvio. Así que bueno, seguimos orando para que deje su trabajo. No, a ver, pará, por la otra vuelta. No es que deje su trabajo, sino que él tiene un oficio aparte del trabajo que hace. Así que oramos para que se abrace a su oficio y el Señor lo prospere, multiplique ahí en ese gran oficio manera. En el que él se preparó. Sí. Y que deje el trabajo en el que... Ah, sí. Podés seguir, Ner. Ah, ¿yo? Está sí. Bien, perfecto. Buen día ya a María Esquivel, que nos saluda a Maru. Maru, te amamos. Buen día, hermanos, bendiciones. Ese Villegas, un crack. El pastor Julio Lázaro nos dice... Abrazo, pastor. Saludos, amados amigos. Abrazo gigante. Abrazo. Mía Ibarra, que nos saluda. No ah, sé, mirá. No sé mirá por qué vos. No está acá. ¿Apareció? En los estudios. Sabés cómo nos está escuchando, ¿no? Sí. Sillón, una manta hasta acá. Tapada de laburo. Tapada de laburo debe estar. No, chicos, sí. No saben lo que es esto. Sí. Tengo mucho frío. Ya está llorando, aparte. Mía arrancó a estudiar y ya está llorando. Te mando un abrazo igual, Mía, te banco. Te rebancamos, Mía, pero rescatate. Hay que bancarla porque está estudiando... ¿Cómo es lo de los nenes? Licenciatura en obstetricia. Obstetricia, así que... Muy bueno. Más que nada vos, Nero. Puede ser ahí... ¿Y qué tiene que ver? Puede ser la doctora de la... ¿Tiene que ver? Puede ser la doctora de la esposa del negro. Yo que vos hago letras, ¿sabés la que te ahorrás, Nero, ahí? Cualquiera. Es buena, che, tiene esto, vamos lo de Mía. Claro, ¿entendés? Pará, yo tengo uno y va a tener 4 años, 5, o sea, hasta que se... sirve. No, o sea, ¿pensás tener otro? Para los nietos. Sara. La carrera llevará como 8 años, 4 o 6 años. La licenciatura. Son 4 años, sí. Son 4 años. 4 años y yo acá no me sé, dicen yo, por cucaracho. Yo ahí, yo no creo, pero vos, Nero, tenés toda la esperanza. Seguimos con los saludos. Pero vamos a hacer el segmento incómodo. ¡Segmento incómodo! Ahí va, cuando venga Papu, está bien. Volvemos con Farruko. creemos en el matrimonio, creemos en el este pasa palabra, dijo el negro. Creemos en lo fundamental de la familia para nuestra sociedad, y así que alentamos a nuestros jóvenes a que puedan formar una familia hermosa en Cristo. Sí, sí, amén. Un saludo para Karen Cardoso. Dios los bendiga, chicos. Mirá cómo te saludó. Y Julieta Besteiro también. Un abrazo grande Juli. Para Juli. Y bueno, eso fue todo, amigos. Eso es todo, amiguitos. Angelito Armenia. Ah, perdón. Uno lo vi. No lo vi yo tampoco. Angelito Armenia. Ahí está. Karen. Sí. Ángel Armenia. Buen programa, Julio, chicos. Lázaro. Bendiciones. Mi bauticostal favorito. Qué grande, Juli. Qué grande. Y está Mía ahí comentando, jajaja, bueno, tapada de laburo, claramente. Bueno, en fin. Viendo esos apuntes que todavía no tiene. Pero bueno, estamos en un buen momento para ir al primer tema musical y enseguida volvemos. Muy bien. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Ah, oye. Estamos al aire. Estamos al aire. Hola. Una vez más en este programa que estamos arrancando. No. ¡Ay, ay, no! ¡No hay problema! Tenía que ir Alf, ¿no? ¡Para Dios! Está muy random. ¿Podés reírte un poco más lejos del micrófono? Gracias. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Una hermosa mañana. Johnny, buen día, ¿cómo estás? Mirá, apareció hola. Johnny acá. Hola, hola chicos, hola Pulpo, hola a todos los que nos están escuchando. Contento de estar acá, contento de poder formar parte de esto. Estuvimos haciendo la oración de Señor, apresura los pasos de los que están llegando. Arrancó Johnny a 200 en la moto. Sí, sí. Así que pudo llegar. ¿Todo bien, amigo? Sí, sí, todo tranquilo. ¿Todo tranquilito? Tenemos sí, visita, ¿viste? Sí, sí, sí. ¡Sí! A seguir compartiendo historias de cómo Dios transforma vidas, ¿no? Tal cual, esto iba a ser un... Para la gente que está del otro siempre lado... ¡Siempre arranca! ¡Con bujías, Fletcher! ¿Qué pasa? No, pero tenemos a oficial de nuevo. ¡Claro! Era, llegó más tarde que el hijo de Corbillote. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Funado! ¡Canceladísimo! No. ¡A alguien le sale! ¡Vamos, vamos, corte! ¡Otra tanda musical! No. ¡Otra tanda musical! ¡Perdón! ¡Ay, me van a echar! Sí. No, no, nos van a echar. Solo que, si a las 10:30 no ven al conductor es porque lo echamos. Si ven que la semana que viene hay otro conductor, bueno. Pero fue, o sea, salió espontáneo el Heyer. Qué cancelable que es ese hombre, por quiero favor. Quiero mi mamá. Dani, tu mujer. Ya podés ir saliendo del aire, Maximiliano. Ya te dijo el nombre completo, ¿viste? Sí, hoy. ¿A quién lo van a retar? Me dice Maximiliano cada vez que está enojada. No, tuvimos de salidas. Salimos a los trenes el domingo, ¿verdad, negro? ¿Cómo quería salir, no? Un vuelco de 180 quería hacer. Pero sí, es y verdad. Y el negro quedó recalculando. Sí, para. ¿Qué hizo? Para que me desentre. Bajemos, somos un programa de radio. Bueno. Ya estamos. ¡Para! Ya estamos. Ay, Dios mío. ¿Qué hicimos? Tuvimos varias actividades el fin de. Sí, sí. Sí. Arrancamos los talleres. El sábado. Eso. Ahí hay gente en los comentarios que estuvo en los talleres. Así que pueden dejar ahí su opinión, su comentario de qué les parecieron los talleres de evangelismo. Comenzamos el sábado a las 5 en el campo. Los próximos 3 sábados vamos a estar, Johnny, ¿verdad? Sí. Sí, sí, los próximos sábados. Así que el que tenga ganas de aprender, de sumarse en esta etapa de aprendizaje, donde vamos... Pará, también arrancamos antes. El sí, jueves también eso, arrancamos eso, un entrenamiento, pero... Esa es otra cosa aparte. Sí, pero siempre hay alguien que se quiere sumar a aprender. Sí, sí, pero si va otro grupo familiar, tiene que pedir permiso. Bueno. Así que pueden ir los sábados ahí a las 5 de la tarde. Vamos a estar en el campo de la Alemana, ahí en Avenida La Plata y Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. Enfrente de Ratch o de la Ratch. Justo ahí van a ver una carpita hermosa azul donde pueden ir los sábados a las 5. Antes están los hermanos haciendo talleres y cosas para los niños. Este sábado en particular van a estar celebrando el Día del Niño, ¿cierto? Sí. Sí, así que ahí a partir de las 3 más o menos van a estar y se pueden. Está ahí con Nancy y María Julia, ¿no? Sí. Así que fin de semana cargado. Y el fin de pasado salimos a los trenes ahí. ¿Quién fue acá? Nosotros tres. Nosotros, ¿no? Déjame, sí, sí. Si está escuchando, un saludo para Facu Rivas. Mi amigo Facu Rivas, hincha de Quilmes, que tengo un partido pendiente ahí de penales. No tengas miedo, no te achiques, Facu. Nada de eso. Vi el desafío el domingo. Siga. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. No, y ahí es como... Tirado un facto, nada más. Solamente eso. Sí. Igual hay un par que dicen que quieren meterte un par de goles, pero que no... No, no pueden, no pueden. No pueden, no pueden. Capaz que el Pulpo que hace un campeonato de penales ahí. Yo estuve a 5 centímetros. Un travesaño fue el... Pero bueno. No se pudo. No se pudió. Dijo un loco, no, si mi abuelita tenía rueda, era una bici. ¿Por qué tan random están hoy? ¿Qué les pasa? Hijo de chanche, mi abuela vivía enfrente de la mía y no era... Fíjate cómo habla lengua el micrófono ahora. Y no era... Pará, pues que el genio quería hablar de fútbol. Claro. No, cubrí 6 mundiales. Cubrí 6 mundiales. Mi abuela vivía enfrente a la vía y no era maquinita. Esa abuela. Cintia Borges, bendiciones, chicos. Nos manda saludos al aire también. Le mandamos un abrazo. Hola, Julieta dice que estuvo muy bueno el taller del sábado. Qué grande, Juli. Y tenemos talleres también. Se viene un mes. Septiembre está movido. Septiembre se viene con todo. ¿Viste? Tenemos que hacer como la de que salía en el 11. Esto va a ser septiembre. Sí. ¡Ey! Anotame eso, producción. No podemos llamar a Marley igual. Hubo otro comentario funable. Ay, yo no lo entendí, era tan funable. Muy funable. No lo entiendas. Mejor. No lo pienses. Lo podemos hacer con Pau. ¿Con Pau Ibarra? Con Pau Ibarra, sí. Siempre. Tranquilamente, sí. Ojo que yo puedo poner voz de locutor también, ¿eh? Sí, ¿cómo sería? ¿Cómo era la frase de Marley? No me acuerdo la de Marley. Yo me acuerdo la de que salía. O sea, esa voz piola que vos escuchás. ¿Era Marley? Es Marley, chabón. Claro. Justamente. Acá la Pau dice, por el mundo. ¿Así? Por el mundo. ¿Así? Este es septiembre. En los talleres de... No, pero... Malísimo. No, Marley es crack. Malísimo tu representación de cosas. ¿Sí? Voy a ver si consigo el número de Marley. Yo me autopercibo, que me sale bien. No, este me septiembre... ¿Por qué hablas así? Por tele, digo por... Por tele, base fuerte. A septiembre se viene con los talleres de evangelismo... En Sobríguez. Atentos, porque esto hasta la semana pasada no estaba, creo, ¿eh? No lo habíamos chequeado. Hasta el martes pasado no. No. Tenemos los talleres de evangelismo en la iglesia de Sobríguez. No me acuerdo la dirección, amigos. Perdónenme si me están escuchando. Ahí se está escuchando a Gaby o alguno de los chicos. ¿Argentina? No, está a un par de cuadras en Antártida. No me acuerdo el nombre de la calle. Vamos a tener talleres de evangelismo del 10 al 12 de septiembre en Sobríguez. Ahí ya vamos a estar pasando los flyers en esta semana. Pero se sumaron talleres de evangelismo en la iglesia de Monte Grande. Estuvimos hace poquito compartiendo con Marcos acá en la radio. Qué grande, Marquito. Dos programas atrás, ¿no? Sí, dos programas atrás. Mandamos un beso gigante a Marcos. Estuvimos compartiendo ahí. Y bueno, ya cerramos talleres de evangelismo también en Monte Grande el día 6 de septiembre y 13, ¿verdad? Estaba con perfecto. La mente en otro lado. ¿Cómo? Estaba diciendo. Mirá lo que me estaba acordando. Porque escuchate esto. Oh, tengo miedo. Preparate, Pulpo. Siempre todos los veranos las mismas películas en el 11, ¿viste? Dice, preparate para el corte, vos. Dice, qué sé yo. Tenés el corte ahí nomás. Beethoven, ¿viste? La familia se encuentra cortada. Era siempre la misma. Y después la de los pibes jugar al béisbol. ¿Cómo era? Cuidado, Beethoven vigila. No, cuidado. Hércules. Cuidado, Hércules vigila. Un grupo de niños que llegan todos los años lo mismo. Qué película. Le cambiaba la base. Qué buena película. Sí. No. Este verano por Telefe. Ah, ¡no tiene que ver! Los adelantos de Telefe sería eso. ¡Claro! Ahí cayó. Ahí cayó. ¡Qué divertido! Ruido de Johnny cayendo, ahí está. ¡Viene el operador! Está on fire hoy, ¿eh? Fue él. Fui yo con la jeta. Alguien le sabe. No, por favor, necesito ir a una pausa. No, es mucho para Dani, mí hoy. Otro comentario, porfa, porque no. Viene, está bravo hoy. Che, está bien. Septiembre tenemos taller de evangelismo en la iglesia de Sobríguez y en la iglesia de Monte Grande, en la iglesia Inca. Y en septiembre también tenemos la campaña en junto con la iglesia de Wilde. Claro. Del día 25 al 28 ya. De septiembre. Ya ahora. Volando. Volando. Tres semanas ya arranca septiembre. Escuchá, también en septiembre, el 7 es la última salida del tren. No. Wow. Se postergó. Me avisan por cucaracha que el 7 de septiembre hay elecciones provinciales. Ah. Así que los vamos a correr seguramente. Seguramente para el 14. Ok. Así que al 14. Cierre, así te pueden ir cierre a hacer anual. Cierre anual. Así que todo el que se quiera sumar debería decir y hacer sí. De evangelismo sí, en sí, los sí. Trenes. Y después nos enfocamos en lo que son las plazas, los barrios. Claro, y comienza la etapa uno a uno. Que es la que se está bueno desarrollando los talleres. Sí, sí. Va a estar bueno. Para eso nos estamos entrenando, ¿no? Y ya hace 2-3 años que lo venimos trabajando de esa forma, ¿no? En invierno, fin de invierno, hacemos la etapa de prepararnos, de ir. Bueno, todos los años se suma gente nueva, ¿no? Que se suma a trabajar en evangelismo. Por eso usamos este tiempo para prepararnos, para tomar herramientas, para usar ejemplos ahí a la hora de salir. Y bueno, ahora ya cerrando los trenes, comenzamos la etapa de salir por los barrios con nuestra iglesia. Y bueno, y este año que, por la gracia del Señor, siempre vamos a estar trabajando en conjunto con los otros anexos de IMCA. Muy lindo, che. Se viene un fin de año movido. Movido, va a estar bueno el poder ir a Sobrig, el poder ir a Monte Grande. Y cuando se cierra ahí con el pastor Villegas también, que está ahí en la puertita. Muy piola, negro. Tremendo. Me comentaba mi amigo Gaby ahí de Sobrig el domingo que está yendo mucha gente nueva a la iglesia, que hay personas que hace rato no venían que están volviendo a la iglesia y que están teniendo mucho trabajo con los jóvenes. Fortaleciendo a la gente, digamos, ¿no? Sí, eso es bueno. Algo me enseñó el Espíritu Santo y era un año que habíamos hecho evangelismo en un barrio determinado y veníamos. Había sábados que se entregaban 10 personas, 12, 15, hemos llegado 18, 20 en un día en el barrio La Esperanza. Sí, sí. Y después hubo un par de semanas como que vino como una meseta y parecía que no pasaba nada, pero los domingos en la iglesia entraba gente. Le preguntaba al Señor de qué se trataba, de qué se trata, ¿no? El asunto, cómo es, si no estábamos, o yo sentía que no estábamos siendo efectivos en el trabajo que hacíamos, y el Espíritu Santo ahí me enseñó que la respuesta de Dios no viene por el esfuerzo que hagamos, la estrategia humana que podamos llegar a tener, o por los resultados visibles, sino que el resultado se va a ver por la obediencia que nosotros tengamos al diseño del Señor. Entonces, en un acto de fe, somos obedientes y la respuesta del Señor está, a pesar por ahí de nuestra falencia o de nuestras limitaciones. Así que es buenísimo. Llegó en un momento, no sé cuándo, que se empezó a ver números, pero la realidad es que el mensaje va y el Señor obra como Él quiere, porque hay algunos que quizás escucharon varias veces, pero a su momento dieron respuesta al llamado de Dios, a entender que necesitan de Jesús, y otros que al instante pudieron entender lo que necesitaban de Dios, así que eso también es algo que queremos tomar siempre en cuenta, ¿no? No ver quizás la gente que está llorando, la gente que hace una oración de recibir a Jesús, sino principalmente lo importante es poder compartir un mensaje, ¿no? Porque por ahí puedo decir 2-3 cositas y repetí conmigo, ya sos un hijo de Dios, y después también... Claro. Hay un problema que llega a la frustración de la persona, ¿no? Pero si yo me dijeron esto y lo otro y pasan cosas que van más allá de poder conocer y entender quién es Dios en mi vida. Claro. Entonces, base y motivo de lo que hacemos los talleres también es poder mostrar en base a la Biblia cosas y puntos no principales que debemos de tener en cuenta. Claro. Claro. En lo que es la cultura, digamos, de la iglesia, ese tema que tocaste, podríamos en ese tema y algunas cositas parecidas, ¿viste? podríamos hacer, pero como dos, tres programas hablando y rompiendo por ahí algunos mitos. Así que lo dejamos ahí en la carpeta lo para. Estamos en la carpeta. Sí, pues está buenísimo eso de. Porque viste, mirá, yo me acuerdo hace muchos años recién empezaba y me tocó de movida ir al hospital, ¿viste? Y el objetivo por ahí que teníamos, o que tenía personalmente, era que las personas repitan una oración. Entonces, obviamente que el que está en terapia intensiva, ¿no? O sea, repetí conmigo, sí, obvio. Y si iba un mormón atrás, iba a repetir lo mismo. Y si iba un umbanda, iba a repetir lo mismo. Y si iba uno del vudú, iba a repetir lo que le diga el del vudú. Claro. Porque el tema no se trata de repetir una frase mágica cual hechizo. Sino que el mensaje del evangelio tiene que ver con ver mi condición sin Jesús, de pecado, de alejamiento total de Dios, pero que eso puede ser sanado y restaurado por la obra de Cristo. Es lo que nos enseñabas el sábado, Johnny, en los talleres, y lo que vamos a seguir viendo un poco. Tiene que ver todo, no con algo fácil, ¿no? Sino ni tampoco con algo humanamente posible. Claro, sino que tiene con que algo ver sobrenatural. Que lo puedes repetir y que va a funcionar, ¿viste? Claro, con algo automático. Tengo la fórmula, ¿viste? Claro, exactamente. Y esos son los métodos humanos. Claro. Que eso tiene que ver con el legalismo. Justamente estos dos semanas o este mes estamos viendo los enemigos de la gracia. Uno de los enemigos de la gracia es el libertinaje. El legalismo tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Tengo que salir y las personas tienen que repetir esto. Capaz que nadie repitió nada en una tarde de evangelismo, pero quizás muchos nacieron de nuevo, como dice Johnny, y podemos ver instantáneamente la obra del Espíritu Santo. Déjame contar ahí un testimonio rapidito del domingo que salimos al tren. Justamente me tocó compartir en una de los vagones y nada, y siempre cerramos con hacer un llamado al arrepentimiento al que quiera recibir esta gracia de la que hablamos, ¿no? Presentamos la cruz ahí, lo que hizo Jesús por nosotros, más allá de la religión, más allá de toda la info que la gente ya tiene en la cabeza de movida. Y nada, hicimos un llamado al arrepentimiento, todo, de si hay alguien que esté pasando por un mal momento. Y bueno, y un chico ahí, muy, muy atento, Lucas se llama, lo empezó a seguir en las redes, así que capaz no se está escuchando. Me dice si podía hacer una oración por él, porque le llegó lo que compartíamos del Evangelio de Jesús, y me dijo que nada, que quedó sorprendido porque hace rato él había ido a una iglesia y que estaba apartado, ¿no? Y así que nada, es un chico ahí de Quilmes que pudimos hacer una oración por él. Y quedamos, y como decía Johnny, también nos quedamos el contacto para seguir trabajando, para seguir comentándole cómo está ahora. Pero nada, me dice el chico que le llegó eso del mensaje de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿viste? Qué bueno es las redes, ¿no? Porque claro. Porque nos ayudaron una banda y el otro día justo estaba viendo, cuando llegamos a Constitución, veía que nos empezaron a seguir dos personas más. Digo, estos son del tren. Sí. De hay mucha gente que lo empieza a seguir. Los volantes que le damos y está bueno porque... estabas vos hablando, ¿no, Maxi? Con un chico. Sí, estaba hablando con un chico y estaba una señora, que también son de Quilmes, pero creo que congregaba a la señora allá y el chico estaba acá y estaba... Le llamaremos miedo. Evangelismo 360. La tiro, ponémelo en carpeta. Fluyó ahora, ¿eh? Fluyó. Está. O sea, somos malísimos para la memoria nosotros, así que alguno que lo note. Full fluir. Porque vos fíjate cómo todo el laburo que se va haciendo, cómo todo el trabajo que se va haciendo se va amalgamando, es la palabra. Oh, wow. Sí, y ahí se, como decía Jonito, se fueron. No, ¿me puedo ir con esa? ¿Me puedo ir? Es que es docente él. Soy docente, chicos. Ok. La cara no me ayuda. Puede ser. Tiene cara de docente de filosofía, ¿no? Y de filosofía. Pará, y me estás diciendo un montón de otras cosas. Un saludo para mi profesora de filosofía, no me acuerdo el nombre. Subyacentes. No me acuerdo el nombre de mi profesora. No es filosofía y letras. ¿Cuál era el nombre? Ciencias sociales con orientación hacia la historia. Tomá mate. ¿Eh? No, pero no el tuyo. El del. ¿Cómo se llama el de letras? ¿Filosofía y letras? No, salgamos de acá. Recalculando. Recalculando. Bueno, salgamos ahora que estamos a tiempo. No sé, hay que terminar el colegio para saber. Otro saludo para Ezequiel Villegas, que sigue full spameo. Elida Murciano también nos deja su saludo. Ay, perdón, Eli. Qué grande, Eli. Dios pará, te y sí, Julieta sí, también. La aunque no se vean resultados al instante, Dios muy siempre bien obra cuando hacemos lo que nos envía a muy hacer. Bien. Sí, sí, tal cual. Total. Y arriba, o también otro comentario, Isaías 55:11. Por eso lo de los talleres, que está bueno poder aprender y también darle contención a las personas que van tomando esta decisión de que necesitan de Cristo. Porque obviamente no. ¿Y ahora qué hago? ¿Viste? ¿Ya claro está? ¿Ya está hoy? No, bueno, ahora va a empezar un proceso en donde el Señor va a ir trabajando y vas a ir, claro, capaz que, sí, lo vas a ir notando con el tiempo de que vas a ir modificando tu forma de manejarte, de hablar, pero tenés, sí, también va a haber una contención de las... Y en donde Dios prepara esa contención en forma de iglesia. Claro. ¿Sí? Entonces siempre recomendamos a las personas que aceptan el Señorío de Cristo que se involucren en una comunidad de fe en donde la máxima autoridad sea la palabra de Dios. No un organismo, no una entidad, no una denominación, no un hombre, sino la palabra de Dios. Hay una prédica del pastor que se llama ¿Y ahora qué? Que era justo, no sé si fue hace uno o dos años pasado, que era terminó las campañas y él dio ese mensaje hermoso. Muy bueno. Así que está hermoso. Vamos a... ¿Tenemos testimonio? Tenemos testimonio. Vamos a un tema musical y ya entra nuestra amiga y hermana Pau. Yeah. Pase Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien le sabe. Sí, sí, sí, sí, sí. Bienvenidos. Ay, hola, ¿qué tal? Una vez más. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Uy, me sale parecido, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿eh? O sea, Mickey Mouse inspiró en vos. Hola, amiguitos. Ah, te fuiste más, me parece. Buena banda, ¿no? Lo superaste. Un poquito menos. Lo superaste. Muy bien. Che, hay una persona que no es Sergio ahí. ¿Quién Ay. Es? Chaya Saran. Así como lo veníamos anunciando. Sofi. Sofi más grande. Es verdad. Es igual. Sofi es igual. Es igual. Doña Paola de Ibarra, ¿cómo está? Bien. ¿Se puede acercar un poquito al micrófono? ¿Más? Ahí. ¿Cómo está? Ay. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un poco asustada. La mentira. ¿Qué va a estar asustada usted, señora? Sí. Claro. Aparte no, de... Todo terreno usted. Tenemos una persona... Tenemos una persona... Te va a llevar... La TikToker de Inca. La TikToker de Inca, así que por ahí la conocen algunos hermanos de algún que otro video. ¿Algún que otro? Es famosa. Funable y polémico. ¿Cuántos seguidores hay? 1900. Tomá. ¡Ja! 1900. Toma mate. ¿Cómo estás, Pau? Siempre es funable la Pau. ¿Cómo te trata la mañana? Bien. ¿Te gusta? Más o menos. Soy como Mía, no me quiero levantar temprano, así que... Bien. Soy su mamá. Hermoso. A los que nos siguen, ¿viste?, en la radio, sabemos que Mía, claro, duerme mucho. No, jamás. Nuestra compañera. Jamás. Aparte, seguro está despierta todavía en los comentarios. Obvio. Si por eso empezó a estudiar de mañana. Está tapada el laburo, Mía. Nos está mirando y escuchando desde la cama, así que... Qué genial, Mía. No, para quemarla. No, está bien, está perfecto. Si hay alguien que la quema, Mía, soy yo, que nos juntamos. Ay, sí, pobrecita Mía. Es hermoso, me encanta. Póngame más luz, porque estoy... ¿Te parece? Soy morocha. Perdón. Este dark. Che, ¿viste el hermoso estudio que tenemos? Hermoso, la verdad que es muy lindo. Bueno, para los que no están viendo, alguien me está poniendo tres luces más o menos. Ya, me parece que no es que no tenés luces, es que te está quemando... ¿Qué pasó? La luz de la ventana. Por ahí tendrías que cerrar un poquito aquella persiana. La que tiene... Esa. Exactamente. Ahí está, guarda. Me veo más joven. Ahí está. Ahí apareció. Me veo más joven y todo, mira. Ahí apareció. Bien. Bien, Pau, ¿quieres contarnos quiénes sos? ¿Quiénes sos? Bueno, para mí, yo está pegada a lo de Luis. Bueno, mi nombre es Paola, como estaban diciendo ustedes. Hola, Paola. Tengo 46 años. Basta, chicos, por favor, porque no me puedo poner en papel de seriedad. ¿Y hace cuánto que estás con ese problema? ¿Que estoy con ustedes? Desde que traumada. Bueno, no. Basta, chicos, por favor. Seriedad. Tengo 46 años. Todavía 46 no llegan, o 45, una cosa así, ¿no? Y hace más o menos 10 años llegamos a la iglesia nosotros, con mi familia. 10 años ya, 2015 creo que era, cuando llegamos con mi familia a la iglesia. Y bueno, como todos, cuando vinimos a la iglesia con una necesidad. Con una necesidad y una familia en ruinas, digamos, porque nuestra vida era, o sea, sin Cristo era un desastre. Claro. Era tristísima. Estábamos siempre que viene un invitado y la gente que está escuchando del otro lado, que todavía tal vez no conoce el Evangelio, ver en la condición en la que estábamos, la forma que nos manejábamos antes de conocer a este Dios maravilloso, que hizo que tomemos malas decisiones. Malísimas, la verdad que nosotros como familia, como te digo, los dos, mi esposo y yo. ¿Cuánto hace que están con Luis? 20 años. Acá, mamita. 20 habla. Años. Acá. Hola. Acá, mamita. Pero bueno, qué mosquito. Falta de costumbre. Si no acercará, acércate la silla. Me traigo el micrófono. Ay, de TikTok. Qué mosquito. Ay, tenía. Basta, por favor. No me puedo poner en papel de serie allí. Acércate ya. Pasa que estaba acostumbrado a ponernos serie después de las 10. Claro. Claro. Entonces, como que. Esta hora es como que la madrugada. Es trágica. Lo que pasa es que también es el plus de que ya la conocemos. Claro. Me están estorbando como para el testimonio. Señor, ayúdalo, padre. Ayúdalo, señor. Señor, ¿hasta cuándo está? ¿Hasta cuándo de eso? Soportarlos. Ah, bueno. Basta, chicos, basta, por favor, pongámoslo. Bueno, nos contabas. Bueno, entonces, le estaba contando. Sí, sí. Que bueno, hace situación 20 años de familia estoy... complicada. Sí, gracias, Johnny, porque vos sos el ¿cómo, único. ¿Cómo venía la mano con la casa? Y nuestra familia estaba totalmente en ruinas. Mi esposo y yo, o sea, éramos los dos alcohólicos, pero alcohólicos que tomábamos todos los días. No, no claro. Era que, o sea, el alcohol, por ahí dice, no, tomamos los fines de semana, nosotros tomamos todos los días. Todos los días era, oh no, una cerveza, un vino, y bueno, ese era el ambiente que se vivía en nuestra casa, ¿no? Y bueno, así fuimos criando a nuestros hijos, porque para nosotros, sin conocer a Jesús, para nosotros estaba bien. Y yo me consideraba una buena madre, una buena mamá, pero uh-huh. En realidad era una pésima mamá. Como mamá, encubrí siempre a mis hijos, y bueno, y eso causó que en ellos... O sea, nosotros éramos alcohólicos, ellos a temprana edad, uno a los 12 y el otro a los 14 agarraron la droga. Ah. Y bueno, a causa de eso, nuestra familia era continuamente en una situación de violencia, porque ellos venían de la calle y drogados, estaban las nenas que eran chiquititas, había violencia, la situación cada vez estaba peor en mi familia. Claro. Y bueno, mediante una situación particular que tuvimos con nuestro hijo, el más grande, llegamos en 2015 a la iglesia, ¿no? Él estuvo internado en un pabellón psiquiátrico a causa de las drogas y ahí conocimos nosotros a los hermanos de Inca. Fue primeramente el evangelista Bernardo el que se acercó a nosotros con otro hermano y nos habló, ¿no? Nosotros, yo muchas veces había escuchado la palabra del Señor, claro. La iglesia me queda cerca, la tengo a 2 cuadras de casa, literal, sí, 2 cuadras, y muchas veces había escuchado el mensaje del evangelio, muchas veces me predicó, es más, en una oportunidad yo estuve un tiempo congregando, pero nunca, o sea, me tomaba en serio el mensaje de la cruz y del evangelio, no, o sea, no tenía importancia para mí, porque para mí mi vida estaba bien. Claro, frente a lo que te presentaba el mundo, la sociedad, frente a eso era algo normal. Por supuesto, y como te digo, todos los amigos de mi hijo decían, qué buena que es tu mamá, y porque le compraba la bebida, le compraba, claro. Le daba la droga también, claro. Para que no, o sea, para que no vayan que a robar, claro, por lo supuesto. Como decíamos, ahora que estamos viendo los amigos de los enemigos de la gracia, no, era totalmente el libertinaje. Mi casa era un libertinaje, nosotros borrachos, los chicos drogados, y mis hijas se estaban criando en ese ambiente de violencia, de adicciones horrible, ¿no? Ya. Y bueno, cuando por culpa de esta situación... Varios años, ¿no, Pau? ¿Estuvieron sí, así? Muchos años, sí, muchos. Los 10 anteriores, porque hace 10 que estamos en la iglesia, y los anteriores, ya. Todo, o sea, yo de toda la vida, ¿no? Una situación de adicciones siempre. Cuando era más chica había agarrado la droga, después dejé la droga y me dediqué al alcoholismo, digamos que es la misma, claro, adicción. Reemplazaste la... Sí, es diferente. La sustancia, claro, cambié la droga, la marihuana hábito, por el alcohol. Se cambió, sí, el hábito, pero... Pero era lo, bueno, mismo, eran las adicciones igualmente. Y bueno, llegamos a la iglesia, por la, como te decía, el evangelista Bernardo nos habló de que Dios podía hacer algo en la vida de mi hijo, que había quedado totalmente perturbado por una situación en particular, terminó en un pabellón psiquiátrico. Los médicos le habían diagnosticado, ¿cómo que se llama? ¿Esquizofrenia? No. Brote psicótico. Un brote psicótico agudo, dijo el médico, ¿no? Que irrecuperable. Le mandamos un saludo al Gonza. Sí, a Gonza. Claro. Irrecuperable, dijo el médico, ¿eh? El psiquiatra me, claro, dijo, señora, saque un... ¿cómo se dice? Un carnet, porque este pibe no se va a recuperar. Iba a claro, iba a quedar discapacitado. Claro, porque él cuando llegan, ustedes lo traen en silla de rueda y él totalmente sí. ido, o sea, no... Sí, sí, sí, era chorrear baba y estaba perdido totalmente. Claro. Wow. En esa situación de dolor como mamá, ahí me empecé a replantear un montón de cosas, ¿sí, no? Y pensar de que yo para mí era una mamá buena, pero no era buena como madre. No sabía claro. ponerle límite a mis hijos porque yo tampoco los tenía. No conocía a Cristo, no tenía un límite. Para mí todo estaba bien, todo lo que hacían ellos estaba bien. No teníamos límites para vivir. Pero bueno, cuando conocimos al Señor, ahí fue de a poco transformando nuestra historia, ¿no? Yeah. Y cómo no creer en Dios si, cuando la ciencia dice que tu hijo va a quedar loco. Milagro. Cuando todos te dicen, me ofrecieron de todo, como decía Sergio también hace un rato, me ofrecieron rituales de Umbanda, me ofrecieron, no sé, la Virgen de Satanudo, me ofrecieron de todo. Pero yo tenía esa cierta convicción de que si Dios existía, Él podía hacer algo por mi hijo. Es como claro. esa fe sin saber, ¿no? Una fe sin saber, porque yo todavía no conocía a Cristo. Tremendo. Che, ¿y cómo fue todo eso? Porque no... Por ahí uno lo escucha así rápido y dice, uy, fue un toque, llegó a la iglesia, no, pum, y cambió todo. No, fue mucho tiempo, fue todo un proceso y como te digo, muchas veces quisimos volver atrás, ¿eh? Claro, no fue claro. fácil porque para nosotros nuestra vida era divertida. Claro. Era, claro, los fines de semana baile, los fines de semana, o si no había baile, inventábamos uno en casa. O sea, ponerle la luz. Se llamaba las jodas. Sí, ponerle la lucecita ahí y bailábamos los dos, loco. Y era para claro. nosotros totalmente habitual y mis hijos estaban acostumbrados a esa vida. Pero bueno, cuando el Señor llegó a nuestra vida, de a poco fue transformando toda esa vida de pecado, ¿no? Como le decía claro. Mel, que... Hay una canción que me siento totalmente identificada donde dice, yo ya no soy el mismo, no sé si alguno la escuchó, y que dice que su alma estaba negra y llena de pecado, claro. y así fue mi vida. Qué loco eso del proceso, ¿viste? Porque nadie nos dice, che, tenés que dejar, Dios no nos obliga a dejar, sino que nosotros cuando vamos acercándonos y teniendo el conocimiento de Cristo, cómo queremos nosotros reflejar a Cristo, nos vamos santificando. Y esto el Espíritu Santo nos ayuda a ir formándonos a la imagen de Cristo. Sí, y nos sí. vamos alejando de todas esas cosas. No es que viene alguien y, che, tenés que dejar el alcohol, tenés que dejar esto. No, fue todo un proceso. Además, por ejemplo, el tema del alcohol es difícil porque vos decís, no, si yo lo domino el alcohol. A mí me pasaba eso. Yo decía, no, si yo puedo. Al principio, cuando recién comencé, dije, yo puedo, es una cervecita. Tomo una cervecita porque me gusta, olvidate. Nomás. Claro. Sí, yo lo domino, pero esa cervecita se terminaba en dos, en tres y terminaba desmayada, porque no era que podía parar, no podíamos parar. Claro. Y bueno, primeramente empezamos a conocer al Señor, ¿no? Los hermanos, no, por medio de la predicación, los hermanos nos acompañaron mucho tiempo. La verdad que fue... como decían los chicos también, bueno, eso de acompañar a la persona cuando uh-huh. viene. Yo no me puedo quejar porque tuve la compañía de muchos hermanos que fueron pilares para nosotros y hasta el día de hoy los mantenemos en contacto y sigue estando esa relación de amistad con esas personas uh-huh. que nos sostuvieron, con algunos sí, con otros no, pero como te decía, Johnny, ¿cómo no creer en un Dios de milagro cuando vos lo conociste a Gonza? ¿No? Y ver el milagro que Dios hizo en su vida. Porque los médicos me decían que no, que era imposible que se recuperara. Y yo creí. Creí y el Señor fue propicio, como dice su palabra, ¿no? Porque Él hizo la obra. Y se conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y la verdad hizo libre a mi hijo y a nuestra familia. De a poco éramos, como te digo, una familia totalmente violentada porque... Nos pegábamos uno al otro. Claro. Nos pegábamos uno al otro, es literal. Claro. Yo le pegaba a ellos, nos pegábamos. Una familia, casa con violencia. Con violencia, sí, sí. Claro. Así. Después de que llegan a Cristo, el proceso este, ¿cuánto dura de que tu hijo se empieza a recuperar y el Señor ahí lo transforma, lo hace nuevo? Él está algo así como un estado vegetativo, ¿no? Que, sí, como chorreando. Él quedó en una silla, cuando me lo dieron a mí, me dijo el médico eso, de que pidiera el carnet de discapacidad y que me hiciera la idea de que mi hijo no se iba a recuperar nunca. Yo cosa qué que fuerte, ¿no? Claro. Horrible, como madre ahí empezás a decir, pero bueno, yo me sentía muy culpable. Claro. En ese tiempo yo tomaba como tres pastillas también para la depresión, me estaba muy medicada yo también porque la situación era horrible. Que te den tu hijo de 18 años así todo, ¿viste? Vos decís, ¿qué hice? hice todo mal en mi vida, ¿no? Y ahí arrepentirte y pedir perdón a Dios porque hice todo mal, dame una oportunidad. Y yo decía, ¿por qué tener que pasar esto, no? ¿Cuántas veces me habían predicado a mí la palabra y yo, cabeza dura ahí, diciendo, no, bueno, ya voy a ir? Viste que muchos decimos siempre, cuando le predicamos en la calle también la gente, claro, el resultado es, bueno, sí, algún día voy a ir, sí, creo en Dios, pero en algún momento voy a llegar, y ese llegar, a veces llegas tarde, que fue lo que me pasó a mí con mi hijo, pero el Señor fue bueno conmigo, fue sí, bueno. Fue un tiempo muy difícil como mamá, pero con mi fe, como yo digo, fue mi fe intacta ahí, creyendo. Me acuerdo que ponía la Biblia a los pies de su cama y le leía los salmos, y de un día para otro empezó a torcerse así, y yo pensé que estaba poniéndose peor, y mi mamá entró, me pegó un cachetazo, ¡pah!, me dijo, lleva a tu hijo a la guardia, se está poniendo mal, ¿viste? Cosas que no entendíamos porque era todo un movimiento espiritual, era Dios obrando la vida de él. Y bueno, ese día lo llevamos al hospital y el médico dijo, la medicación está haciendo mal. Y ese dije yo, es el milagro de Dios. Me tiré de rodilla, parecía una loca, de afuera del hospital, de rodilla, arrodillada, dando de gracias a Dios. Y él me insultaba, me decía loca, me decía, ¿viste? Y yo dándole gracias a Dios, pues yo entendía de que era Dios obrando en su vida. ¿Quién te insultaba? Mi hijo. Mi gordo ahí me insultaba y me decía, ¿ve? Bueno, y reproducir las cosas que me dijo, pero yo creía que, dije, es Dios obrando en su vida. Y el claro, médico que dijo que era imposible que él se curara, en menos de, no sé, 5 meses, fue agosto. Nosotros vinimos en diciembre y para agosto él estaba totalmente recuperado. Wow. Qué locura. Está ahí jugando al fútbol, un número 5, lento, pero un número 5. Las veces que fue ahí a cuidar a Carpa, me tocó un par de veces, lo que me reí con ese... Claro, el sentido del humor. Escúchame, vamos a ir a la tanda publicitaria y enseguida volvemos con más del testimonio de Paola Ibarra. Así que volvemos en, hola, un ratito. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9. Onda Vox. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal, modelado en cerámica fría, macramé, clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram, @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines, Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

También ahí Emma Ramírez nos dice: buen día, chicos, que Dios los bendiga. Emma ahí siempre escuchándonos. Alfredo Acosta, buen día, hermanos, bendiciones. ¡Alfred! Crack, Alfredo. Un abrazo grande. Qué genio. Julieta Besteiro, te dejan un saludito. Paola dice: Dios te bendiga grandemente, Paola, y a tu familia. Gracias. Y el pastor Julio Lázaro dice: todo lo que Dios colocó en nosotros es la vida de Cristo, y la vida de Cristo testifica transformación. Amén. Hermoso, hermoso. Sí, de las perlas que deja el pastor. Hermoso, hermoso, hermoso. Escuchá, quiero, me extrañan, dicen. Quiero tener unas correcciones, no de las que me dice mi comadre, sí la que dije la otra vuelta. Dije que el amigo Alfredo tiene mucho menos, tiene 60 años, así que... ¿Qué le dije? Que tenía un poquito más. me dice, me arruinaste. Uy, perdón, Alfredo. Pero bueno, le mandamos un beso gigante y lo vamos a estar viendo seguramente mañana en Aigle. Así que, Alfredo, amigo, ahí corregí. ¿Qué más? Quiero café. Mía, no te extrañamos. Nada, para nada, porque la tenemos a... Ya fuiste reemplazada. Me parece que ya cerramos contrato. Fuiste reemplazada por Sofi. Por Sofi más grande. Sofi grande. Bien. Estábamos ahí en parte del testimonio, ya cuando vinieron llegaron a Cristo. El Señor empezó a hacer la obra ahí en Gonza, sí. Pero también empezó a obviamente hacerla en ustedes. Amén, así es, sí. El Señor de a poco fue transformando nuestras vidas. Primeramente, como decía, hablo por mí, ¿no? Mi vida, primeramente en mí y también en mi esposo, ¿no? Y gracias a eso pudimos sacar adelante a nuestra familia, a que Gonzalo tomara tratamiento, ¿no? Para las adicciones más adelante. Estuvo 2 años internado después de eso, porque no es que se curó y no volvió a recaer. Claro. Él volvió a recaer y tuvo internado. Y bueno, todo eso fue un proceso de sanidad, como dice la palabra del Señor, que Él nos hace nuevo, ¿no? Y todo eso fue marcando nuestra familia. Todos esos procesos marcaron nuestra familia y nosotros fuimos dejando la bebida, dejando la mala vida, dejando las malas amistades también, ¿no? Porque eso de que dicen que las amistades no influyen, sí, cuando vos sabes que estás rodeado de gente que toma, evidentemente claro. Vas a terminar tomando. Así que bueno, de a poco el Señor fue quitando de nuestras vidas todo lo que estaba desordenado y ordenando, ¿no? Claro, ordenando... Claro. La situación en nuestro hogar, primeramente en nuestros corazones, porque estábamos, como te digo, llenos de odio. Yo había tenido una infancia durísima y todo el odio que tenía, bueno, lo volcaba a las adicciones. Tal cual. Hay una de las correcciones que me hacía acá mi amiga y comadre, esto ya en serio, que obviamente sí, vamos a decirte que obviamente te hace mal el tema del alcohol, de las drogas, sí. El seguir consumiendo, pero no está en que te obliguemos a decirlo, sino que eso va a venir, obviamente, del Espíritu Santo. Sí. Que te va a hacer dar cuenta de que eso está obviamente dañando. Sí, totalmente. A medida de que uno va conociendo la palabra de Dios y sabiendo que son cosas que a Dios no le agradan y además que nos hacen mal a nuestro cuerpo, y vos decís, no, yo tomo, no le hago mal a nadie. No es así. Sí le haces mal y a tus hijos, porque la causa de que nosotros tuviéramos esa vida desordenada, de ser unos padres alcohólicos, llevó a que mis hijos fuera normal que se drogaran, de que tomaran, era lo normal en la casa. Claro, para ellos fue lo que vivieron, lo claro, que mamaron lo que desde chiquito. Desde chicos. Entonces, si mamá lo hace, si papá lo hace, ¿por qué yo no? Obviamente. Es algo... Sí. O sea, nuestros hijos nos miran mucho más de lo que nosotros pensamos. Es cultural, sí, es cultural, digo yo, porque nosotros no, o sea, no me crié dentro de un ámbito de una familia cristiana, y para mí era lo que vi de mi mamá también, claro. De mi abuela. Era algo cotidiano. Wow. Claro, era algo cotidiano, toda mi familia, y sigue siendo hasta el día de hoy, porque bueno, nosotros cambiamos, pero muchos familiares de nosotros todavía no llegaron al Señor, y bueno, ellos siguen viviendo de esa manera. Y bueno, a veces por ahí no poder estar en todos los eventos que mi familia hace, pero sí compartir con ellos hasta cierto momento y claro. Después retirarnos. Claro, y aprovechar cada momento para hablarle de este Dios por maravilloso supuesto. Que obviamente ve la obra en ustedes. Por supuesto, sí, sí. Y de cómo el Señor los transformó. Y bueno, siempre digo, yo era la peor de mi familia y si Dios lo hizo conmigo, puede con ellos. Sí, ustedes se ríen, pero mi papá le llegaba a decir a mis hermanos... Perdóname, hijo, por la hermana que te di. Fue una de las frases como que me quedó porque era durísimo. Yo era peleadora, ¿viste? Era camorrera. Era camorrera, era así, era golpeadora. Me gustaba mucho pelear, ¿viste? Me tomaba y me iba a la pelea de las manos. Y sí, el Señor pintaba transformó. Desconocerse. Pintaba desconocerse. Sí, el auténtico. Sí. Parezco, mira, como, parezco. Tan bonita, que parece, bonita que parece. ¿No? Parezco, pero así bueno, todo con el pelo alisado. ¿En serio? Todo. ¿Qué quiere aquel? Está de atrás, quiere entrar. Yo le comento a las hermanas hoy, le digo, hermana, yo también tuve un pasado violento, que, y me miran como diciendo, pero ¿es verdad? Sí, es verdad, le digo, yo tuve un pasado violento. Es verdad, le gritaba. Te estoy diciendo que sí. Pero es así, vos me ves hoy hablando del señor así toda, pero sí, la verdad que sí, el señor me sacó de una violencia interna, porque el odio estaba dentro de mi corazón y que hacía, claro, lo expresaba de esa manera, en golpe, quería, claro, pegar, quería ver a alguien herido, pero era el odio que estaba en mi corazón. Y eso fue lo que hizo el Señor, sacó ese odio que había en mi corazón, perdoné a mi mamá por el abandono, perdoné a un montón de gente que me hizo daño y que también no tenía Cristo, claro, en su corazón. Claro. Qué hermoso, qué hermoso. Bien, yo ahora estamos ahí en esa etapa como pasó, ahora vamos a estar hablando de hoy, cómo lo están viviendo, las cosas, sí, que tienen proyectadas, salidas misioneras a la tremendo provincia, pero todo eso en un ratito. Vamos a ir a un tema musical. Yo ya me voy a estar despidiendo, me voy a ver a mi mujer amada. Ay, que no, te amo una vez con más, todo mi corazón, con toda mi vida. Decirlo porque si no la gente... No, voy a dejar que la señora cierre el programa. Va a cerrar Papu igual. Va a estar ahí mi compañero, ahí... Armando, así que nos vemos en así un que ratito. Después del corte ustedes ya no van a ver esta cara. Una vez más. ¡Vamos! Dijo el cuerpo. Una vez, bueno, más. Che, nos vemos. Nos vemos. Te vamos a extrañar. No. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, forasteros, tienen algo para dar. No tenés idea, man, a quién acabas de chocar. ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este samarreo me está gustando más que antes. Sí. No para la locura. Alguien no va a entender. La urgencia no me apura. hace fuerte. Tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les habla. ¡Acción! ¡Uy! ¿Qué le pasó a Maxi? Bien. ¡No voy, Maxi! Con, este, ay, Maxi, con esta nueva conducción seguimos adelante. Te creció la barba. Le creció la barba. La casa está en orden, dijo uno. Uy, después se pudrió todo, pero bueno. Bien, entonces seguimos con el testimonio. Estuvimos viendo cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Qué pasó? Y hoy, en Cristo, vimos, bueno, entonces que hubo desórdenes, adicciones, violencia, ¿sí? Y todo eso son rasgos, ¿viste? Los cuales estamos marcados por no conocer el amor de Jesús. Sí. Ahora, en el momento que conociste a Jesús, antes de meternos eso, ahí bien específico, ¿qué pasó ahí en tu corazón, en tu vida, cuando se presentó el Señorío de Cristo? Y bueno, ahí fue cuando vino el cambio real dentro de mí. Como te digo, pude empezar a perdonar. Primeramente estaba muy cargada de odio en mi corazón, y empezar a perdonar a mi madre primeramente por todo lo que habíamos pasado en la niñez y todas las cosas malas que nos tocó pasar, ¿no? Ahí como que cayó una ficha. Ahí es como que Dios empezó a sanar mi corazón, digo yo. Ahí fue cuando Dios empezó a tratar conmigo. Y a medida que iba conociendo más a Él, Él fue transformando todo mi interior. La verdad que pude empezar a amar de manera correcta a mis hijos, porque amar amar como ama las mamás, o sea, cualquier persona. Nosotros decimos, le estoy haciendo bien amándolo de esta manera, dándole todo, y no es así. Claro. Establecer límites es lo primordial. Es amor establecer límites. El amor ante todo tiene que ser responsable. Y una madre, como te digo, a veces como mamá fallamos en eso de no saber ponerle límites claros a los chicos, ¿viste? Y hoy lo veo en Mía, que se crió dentro de la iglesia, 10 años dentro de la iglesia, y es una chica que, como te digo, tiene oportunidad de salir porque es una chica grande, ya tiene 18 años, pero ella elige, porque nosotros le ayudamos y le presentamos a Cristo de la manera correcta, yo creo, y ella elige no salir, no rodearse de, como te digo, no conoce un baile. Es una chica que vive dentro del ámbito de la iglesia. Claro, y de la familia. Y de la familia, por supuesto. Bien. Sí. Entonces, bueno, hoy estamos hablando, o este mes estamos hablando de gracia, específicamente los enemigos de la gracia. Y lo que vemos en Cristo es un amor equilibrado, que es lo que decís vos. Sí, te voy a dar todo lo que pueda, pero también te voy a poner límites. Sí, los límites sobre todo. Siempre y amar, pero con límites, porque darle todo tampoco es lo correcto, sino enseñarle a que las cosas cuestan y tienen un valor. Y hacer de nuestros hijos personas responsables, ¿no? Ante todo eso, más que nada para las mamás que están pasando un problema de adicción, a veces lo que más me costaba a mí era soltar a mi hijo. Soltarlo en las manos del Señor. Y Dios me decía, dámelo que yo lo voy a tratar. Sí. Y eso me costó. No sé si contaste, yo me acuerdo el día que entró Gonza en la iglesia. Sí. Era impactante verlo. Sí. Era impactante porque estaba, bueno, con temas y problemas espirituales. Sí, sí. Pero él también estaba medicado. Estaba medicado, sí, sí. Sí, contamos que estaba con... Estaba totalmente sedado, tomaba 10 pastillas y las personas me decían, era imposible de que estuviera, o sea, exteriorizado. Todos pensaban cuando iba a comprar la medicación que él estaba internado en un psiquiátrico por la cantidad de amniopina, no me acuerdo cómo llamaba la medicación, porque era muy fuerte, era para alguien que estaba internado. Y él nada... Nada, Sergio, el Señor hizo la obra de restauración en su mente, porque nadie sale de la locura, nadie sale de la locura. Mm. Solo Dios puede sanar la mente, puede sanar el corazón, y como como dice su palabra, ¿no? Cuando conocemos a Él, Él nos hace realmente libre, que la libertad es estar sano en todos los ámbitos. Así es. En todos los ámbitos. El Señor enseña ahí en Juan 8 que si el Hijo de Dios les da libertad, van a ser verdaderamente libres. Amén, así es. Así que dos cositas como para ir cerrando. La primera es cómo es tu vida hoy en Cristo, ¿sí? Y la segunda, una invitación, un consejo a personas que están pasando, ¿no? Por lo que pasaron ustedes como, sí, familia, como familia, lo que pasaste vos, lo que pasó Gonza. Bueno, primeramente el consejo... que le puedo dar a aquellas personas que están viviendo la misma situación es que se acerquen a Jesús, porque Él es el único que tiene el poder para transformar esas vidas, ¿no? Y que como mamá, como te decía, puedan entregar a sus hijos en mano de Dios, que sé que es difícil porque nosotros queremos tener siempre el control sobre la vida de nuestros hijos y es difícil poder soltarlo, pero primeramente que tomen la decisión de acercarse a Dios y de cualquier iglesia que tengan más cercana donde se predique la palabra del Evangelio, puedan acercarse y buscar de Jesús, ¿sí? Bien. Y bueno, nosotros hoy por hoy, como estamos con familia, la verdad que no podemos estar mejor. A veces digo yo, Dios hizo tantas cosas en nuestras vidas que hasta nosotros nos sorprendemos la manera que vivimos hoy. Yo no me imagino, hablando con Luis el otro día, decíamos... Imagínate que Mía tiene 18 años, nunca le di un chirlo a esa nena, ¿viste? Y vos decís, antes era violenta y mis otros hijos vivieron toda esa etapa. Y hoy qué lindo decir que puedo corregir a mis hijos y instruirlos en amor, ¿no? No en golpes. Y nuestra vida, sí, dentro de Dios pasan cosas como en todas las personas, ¿no? Pasamos cosas, pero con Dios siempre es más fácil. Y la verdad que estamos sirviendo con mi esposo. Estamos en el proyecto Uno Más, que es acompañando a las personas nuevas de la iglesia que vienen en campaña, sirviendo al Señor en todo, ¿no? Y hay una canción que le pedí al musicalizador, al Pulpo, y que dice, yo ya no soy el mismo, con la cual me siento muy identificada porque digo, yo ya no soy la misma persona. Y todos los que me conocen... Pará, pidió música, o sea, sí. ¿Lo querés de cortina o lo querés de cierre? De cierre. Ah, bueno, listo. No, esto los invitados. No, porque lo pedí, lo tenés. Hay un segmento en la pop, ¿era, no? Radio Pop, lo pedís, lo tenés. Sí, ahí. En serio, cóbraselo. Este sería el box delivery. Claro. Pero pará, no lo digas. Pará, cóbraselo. No existe más. Se lo cobre. Ahora estamos en Box 102.9. Siempre con Box. Digo, esta es tu onda. Igual yo creo que tendría que considerar el siempre con Box. ¿Siempre con Box? No. Medio. Así que entonces. Un giro total, sí. A tal punto... Escuchame una cosita, ya que estamos. ¿De qué se trata el proyecto Uno Más? El proyecto Uno Más es de proyecto de consolidación para los nuevos creyentes, digamos, no las nuevas almas, para los nuevos creyentes, y es acompañarlos en el crecimiento y en el conocimiento del Señor, ¿no? Mediante la palabra y la compañía, que es lo más importante, el uno a uno, del estar ahí, el que necesitas... no sabes, no puedes interpretar esto, bueno, vamos a buscarlo juntos y te bien, ayudo bien. A acompañar en los nuevos pasos, ¿no? Al creyente. Porque en cuanto a eso, ¿no? La vida en Cristo va a constar de procesos. Sí. No es que vos llegaste al Señor y de un día para el otro, sí, viene la vida de Cristo, pero lo familiar, lo emocional, todo va a ser un proceso que Dios hace y es un proyecto de vida. Sí, es un proyecto de vida, sí. Y como le decía a los chicos, no fue tan fácil, no se hizo mágicamente de un día para otro, sino que fue perseverar, porque muchos quieren retroceder. Nosotros cuando empezamos también, no era más fácil la otra vida, no era más fácil, pero era el engaño de... Claro, pero y ahí como hablábamos en el corte, ¿no? Un poquito de que no es, como porque vos decías, ¿no? Que muchas veces quisiste... hacerlo con tu fuerza y volvías a caer, volvías a caer, hasta que lo entregaste de las manos del Señor y decís, Señor, yo no puedo, pero ayúdame porque me hundo, sino y bueno, y así, gracias a Dios pudimos salir, hoy tenemos una vida en Cristo abundante, como dice la palabra del Señor, ¿no? Una vida abundante en Cristo, y vivimos en paz, que es lo más importante, tener paz en un mundo donde toda la gente anda convulsionada, enloquecida, por lo que vivimos, ¿no? Así que bueno, eso nada más. Bueno, para compartir. Somos felices. Muchas en gracias Cristo. Por la invitación. Por favor, cuando te vas, dejanos tu currículum, por favor. Ahí soy TikToker. Puedes seguirla. Tengo 1.000 seguidores. No sé si sirve porque veo que acá hacen TikTok, así que. Así que muchas gracias. Ahí estamos en TikTok. Estamos en TikTok en vivo, te estás viendo la gente, la voz. Tenemos 1000 conectados en este momento. 1K. Bien. Bueno. Bueno, Pavo, 1,000,000 de gracias por venir. Gracias. Preparámelo psicológicamente a Luisito. Dale. Sí, así lo tenemos a Luis en la próxima. Buenísimo. Y nos cuenta la experiencia desde su lado. De su lado. ¿Sí? Su punto de vista. Pero escúchame, nos quedamos hablando ahora un no, poquito. No, pará, no va la cortina, pobrecita. Sí, pará, estaba preparando la cancha para eso. Estaba escucha, Rey, te corrijo un sí. cada cosita. Estamos con las cortinas. No hables para allá porque no se escucha, sino hablar de frente. Ahí sale. No, de frente al mismo. Ahí estamos. Ahí estamos. Tírame la de dame café, por favor. Dame café, quiero café. Ahí está. Dame café. ¿En qué estamos, Melita? Che, me gusta toda la conducción. Pero pará, te antes. Muy disperso. No, estoy en línea, créeme que estoy. Pero ella recién terminó el Pau no sabe qué hacer. Pero aprovechando que acá estamos porque acá hablamos de porque estamos hablando de un evangelismo 360. Ahí está. Estoy, pará que estoy, ¿eh? Estamos en un evangelismo 360. Entonces, no es solamente... ¿Qué hace? ¡El QR! Eso. ¡No, no es nada! Para vos, Maxi, aprende, Maxi. Para. ¿Qué hace, señor? Para. ¡No! La otra. Está. ¡Está el micrófono! Cristian me pasó un video de una chica que está en una cámara así, algo así, y el chico está ahí. Para mí que es difícil. Quiero un café. Toma, Maxi, para vos. Qué coordination, ¿eh? Se acercó al micrófono cuando no tenía que acercarse al micrófono y nos rompió los tímpanos. Hablamos de un evangelismo 360 donde Pau nos menciona Proyecto Uno Más. Pero el Proyecto Uno Más es la última parte de... la última. Una de las partes del evangelismo. ¿Por qué evangelismo 360? Porque no solamente que tenemos que salir a evangelizar, sino que tenemos que prepararnos, buscar la llenura del Espíritu Santo, sí. Instruirnos. Después de eso vamos a dar testimonio de manera correcta y poderosa. Después de eso, cuando las personas vienen, tenemos que darles una contención. Tienen que ver una familia y tienen que ver el amor de Cristo en la iglesia. Cuando decimos iglesia, no decimos templo, sino que hablamos de una comunidad de personas que nacieron de nuevo para manifestar una nueva humanidad que es según Jesús. Y de esa forma poder contener a las personas. Claro, sería 360 porque hay tres fases, RST, restauración, santificación y templanza, ¿no? Algo así... No sé, en electricidad están esas tres fases, RST y... Ya lo asocié así. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. No, 360 bueno. Porque vamos desde la previa hasta el post-evangelismo, que es el principio de una vida discipular. Bueno, pero como hablamos también de Proyecto Uno Más, también vamos a hablar del cafecito porque estamos en el Proyecto Bondi. Porque el Proyecto Camión no es más Proyecto Camión, es una realidad. Porque ya es una realidad. Gracias a Dios. Bueno, pueden escanear el QR. ¿Cuál QR? ¿Está allá, decís vos? Quiero ya. Dale, Paola. No sé por dónde está la del café. Al revés, Paola. Quiero café. Ayuda. No puedo pensar. Ayuda. Estamos, tenemos un camión, pero lleva su mantenimiento. Hay algunos gastillos y remodelaciones que hace falta, ¿no? Así que todo suma lo que puedan ayudar. Bueno, es genial porque yo no estoy hablando serio y suena el café. Si no, es que ya se puede. Pero bueno. A ver si es una canción. ¿No podía hablar con una canción de fondo? No, posta que no podía. Imagínate que es Santiago Benavides. No, ahí está. Vos imaginás que esa es tu cortina. Es lo que te pasa en la cortina. Para lo que nos dio el presupuesto. No me pueden poner esa cortina. Ese es el presupuesto que hay. Bueno, escaneando el QR, van a dirigirse hacia todas nuestras redes. Mira. bueno. Y bueno, entre tantas opciones que tienen ahí para hacer clic, hay una parte que dice invítame un café. Mira. Y bueno, es un precio módico y es para todo lo que decía Johnny. Todo lo que es Proyecto Camión es una realidad, ahora es Proyecto Bondi. Así que bueno, todo lo que... Terminemos el año de radio con el bondi. ¿Te imaginas? Lo estacionamos acá afuera, ¿eh? Olvídate. Sí, nos venimos en bondi. Nos venimos en bondi. Le ponemos un claxon. Claro. Así que bueno. Y también hay merchandising. Hay merch. Ahí mismo esta también. Esta semana hay novedades, en ¿no? En SQR. Esta semana no, la semana que viene. La semana que viene hay novedades, sí, ¿verdad? La semana que viene traemos lo nuevo. Todo lo nuevo. Para vos, Alfred, si nos estás escuchando, la semana que viene tengo los buzos. Yo también quiero mi buzo. ¿Dónde está mi elefante? Que, claro, es como que no se fueron a cosechar el algodón, ¿viste? Porque un montón tardaron. adelantamos ahí para la gente que está escuchando. Bueno, hay camperas. Sí. Pero camperas hay tres. Así que los que... Hay camperas, para... voy a tener que tirarlo, hay camperas. No, hay camperas y por ahora no van a volver a entrar, así que yo que ustedes corro. Y después hay buzos. ¿Camperas de algodón o de cuerina? ¿Y dónde, ¿Dónde se pueden contactar? Al teléfono que está en pantalla, al 11-22-74-6994. O si no, nos escriben un mensaje directo por Instagram, que ahí está, basefuerte-bajo, o escanean el QR y los va a dirigir a... Dice la Tati, yo también quiero mi buzo. Sí, la Tati, estuve hablando el otro día y me dijo. Así que bueno, ahí los que quieren ir encargando, me escriben por privado y ya me lo encargan, porque hay pocas unidades posta. Y si calidad, no, van a tener que esperar a la otra tanda. Calidad premium, ¿eh? Calidad premium. Pero premium, maestro. Esta vez, posta a posta, que es zarpada. O sea, cada vez nos vamos superando. Las otras sí, estaban buenas. Las otras estaban buenas, no voy a decir que no, pero nos vamos superando, porque esta está hermosa. Estela Israel, esa. De Manto Sagrado. Sí, es de la buena. Sí, sí, sí, porque de los... ¿De qué parte de Buenos Aires sería eso? El Abasto. Ahí pasando 11. No, él conoce posta el capital. Porque él fue a buscarlo. El loco Filcar. Sí. Es el loco Filcar. Él conoce posta. Yo le digo, che, está en tal calle. Sí, eso está en tal. Buena. ¿Te acordás de la Filcar? Filcar. Entonces, a través de estos medios de colaboración, tenemos un objetivo que es poder llegar al colectivo. ¿Sí? Ya tenemos el camión, vamos ahora por el colectivo. ¿Y cuál es la finalidad de todo este asunto? Es poder llegar a un montón de barrios, a un montón de ciudades, de lugares en la provincia y a lo largo y ancho del país, para poder llevar este evangelio que cambia vidas. No solamente el evangelio, sino que también nuestro corazón es el de la ayuda social también, brindando alimentos, brindando... ropa, juguetes para los más chiquitos. Pero sabemos, ¿no?, que una zapatilla te puede solucionar la semana, un buzo o una frazadita te puede solucionar y calmar un poquito la noche, una viandita te puede ayudar un par de horitas, pero lo que va a transformar tu vida es este evangelio poderoso. Amén. Este evangelio del que nos da testimonio Pau. Y nos vamos con esa canción que te pidió. Está de paro está haciendo el paro general. Así que nos vamos con esa canción y volvemos en 3 minutos. Desde ese día en que te conocí, desde ese día comencé a vivir. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento cuando me faltaba. ¿Cómo podría irme lejos de tu amor? Nada. Y yo soy el mismo. Ya yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo. Desde ese día sí quiero vivir, contando al mundo que hiciste por mí. Yo estaba muerto y tú me diste aliento. Vamos con el último bloque, de este programa que dimos en llamar Base Fuerte. Tercera temporada, bien. Por supuesto, tercera temporada. Esta parte de la vida que vimos. Esta parte de la vida. ¿Qué estábamos escuchando, Nero? Estábamos escuchando a Alex Márquez. Che, buena música, Alex Márquez, que nos cantaba Ya no soy el mismo. Buena letra, ¿eh? Está buena la letra. Está buena. Así que la pueden escuchar ahí en su casa, repasar. Todos los cristianos que hemos nacido de nuevo damos fiel testimonio de que nuestras vidas eran un desastre sin el Señor. Algunos en cuestiones más visibles, otros en cuestiones más invisibles. Y nos metemos en el tema del día y el tema del mes, que es gracia, los enemigos de la gracia. Hoy vamos a estar viendo el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? El libertinaje es una distorsión de la libertad, y el libertinaje es hacer lo que quiero. Cuando quiero, como quiero. Eso es el libertinaje. Nos hablaba Pau y nos contaba la diferencia en la crianza de sus hijos, ¿no? Uno, dos de sus hijos criados en este contexto de libertinaje, de hacer lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero. Pero también tiene también sus tres hijos que se están criando en el Evangelio, Benja, Sofi y Mía. Y en un contexto totalmente diferente, sí, en un ambiente de amor, pero también en un ambiente en donde es un amor sano, que sabe poner límites, que sabe disciplinar. Y como nos dice la palabra del Señor, ¿no? El Señor a quien ama le da disciplina, y disciplina no es otra cosa que una de las facetas y las manifestaciones del amor para que vayamos siendo corregidos. Dios, hay una frase que se usa mucho y es: Dios te ama tal cual sos, y como Dios te ama tanto, te va a ir transformando en el proceso. ¿De qué se trata ese amor que te va transformando? Es que te va perfeccionando en el carácter de Jesús. Así que hablamos hoy de uno de los enemigos de la gracia, que es el libertinaje. Seguramente todo, bueno, Meli, mi señora, ella siempre que comparte su testimonio también nos cuenta cómo era su vida. Yo lo mismo. Johnny, bueno, prácticamente nació en un contexto de iglesia, pero todos tenemos nuestro pasado. Como les decía, algunos tenemos rubros que son más visibles, como nos contaba Pavo, que era extremadamente visible. Salpadamente. Era muy evidente. Pero la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, entonces estamos separados del amor de nuestro Señor. Entonces, por ahí en algunos se notaba mucho el tema del pecado, pero vos que nos estás escuchando por ahí en tu taller, en el colegio, estás en alguna hora libre y nos estás escuchando, yendo de camino a laburar, no sé, lo que fuese. Pero se note o no se note, si Jesucristo no es tu Señor, hay algo que está estorbando entre el cielo y tu persona. Y todo eso el Señor lo quiere remover, lo quiere sacar para que puedas tener una relación completa, genuina con el Señor. Así que el libertinaje, no sé qué me quieren sumar acá, los chicos me están tirando señas, como peleándose para hablar. Así que diría, como diría Fantino, la mesa está abierta. La mesa está abierta, chicos, ¿para qué opinan? Me dice ese Villegas, mientras se van acomodando ustedes por turnos para hablar, así no nos vamos pisando entre todos. Dice ese Villegas: gracias por compartir tu testimonio de lo que hace Jesús cuando ve un corazón dispuesto para ser transformado con el poder glorioso del Evangelio. Eso comenta ese. Grande, sí. Es un crack ese. Gracias ese por Villegas. Estar acá. Saludos a la familia Villegas. Sintonizándonos, escuchándonos y ahí compartiendo pensamientos. Es sin lugar a dudas, ¿no? El testimonio, la evidencia del poder de Dios y de que una vida con Dios va más allá de una filosofía o una creencia, de una ideología, ¿no? Porque hay gente que por ahí tiene ciertos ideales, pero no produce nada en su vida. Solamente el conocimiento. El decir ciertas cosas, ¿no? Por ahí hablar, discutir, tener debates y quizás llevar la razón, pero eso no es nada. Pero sí, cuando Dios interviene en la vida de uno, hay poder, y un poder transformador que levanta al enfermo, y hay diferentes situaciones, ¿no? Diferentes testimonios que nosotros conocemos. Y bueno, el de Pavo es del hijo que yo me iba para... Me acuerdo que iba para la Conesa, lo matamos la risa con el Gonza. También íbamos a evangelizar. Sí, también. Cuando ya arranqué, estaba siempre con él y nada, era lindo poder compartir esas cosas y nada, es bueno ver el poder de Dios actuando en vidas que pasaba esto, ¿no? Muchos por ahí te tiran la negativa de que nada va a pasar, de los pronósticos son totalmente negativos, y llega a Dios a intervenir y a hacer cosas sobrenaturales. Eso es hermoso. Buenísimo. No, también sumar ahí que no se trata, ¿no? De por ahí dejar de hacer qué sé yo, dejar de tomar, dejar de ser violento y todo, y aprender una cultura evangélica nada más, ¿viste? Y hacer ciertas cosas, sino que, como decía Johnny, no se trata del poder de Dios transformando nuestras vidas, de manera que, como decíamos, convertía a Maxi también hace rato, no es que nos obligan a dejar de hacer todo lo malo, sino que es el chocarse con la cruz de Cristo, es el chocarse con el sacrificio de Jesús, que nos lleva por su espíritu, como decía Sergio recién, a ser transformados a la imagen de Cristo, a que nuestra vida ya no sea una vida sin sentido, de que hacemos lo que se nos da la gana y lo que sea, ¿no? Porque, como decía, por ahí yo no vengo de salir y esas cosas, de tomar, la verdad que jamás me llamó la atención ni nada, pero también dentro de mi corazón estaba esa rebeldía de hacer lo que yo quería, de ser rebelde, de tener odio hacia mi familia y lo que sea, y es la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? De querer hacer lo que quiera, de querer estar lejos de Dios, pero cuando te chocas con el amor de Cristo, tu vida cambia, tu vida es transformada por completo. Sí, eso que decía el negro es clave, porque aparte tener esa cultura de del evangelio, ¿viste? La cultura mangélica, dirían, y es muy fácil eso, ¿viste? Pero atrás de esa pantalla que se empieza a generar, no hay poder de Cristo. Pero qué lindo es cuando realmente te chocas con el poder de Dios y que realmente hay una transformación desde adentro y el afuera viene solo. O sea, solo no, de parte del Señor, pero digo, no es algo que uno tiene que forzar, que obligar, claro. Sino que es Dios transformándonos realmente, desde adentro y afuera lo se ve. Es una cuestión de naturaleza. Porque lo que hace Dios es depositar el Espíritu Santo y en conjunto con nosotros va trabajando el Espíritu Santo. Te habrá pasado, Pau, que antes por ahí tenías esas reacciones violentas, pero después que tuviste tu encuentro con el Señor, antes de tener esa reacción violenta, algo o alguien hablaba a tu conciencia, a tu corazón. No, cállate. Después a todos nos pasó, ¿no? Cállate la boca. Y yo, Papu, en vez de callarse la boca, hablo. Sí. Al día de hoy. A mí me pasa todavía. si hiciera caso yo, no hablo por ustedes, hablo por mí, si hiciera caso me evitaría un millón de problemas. Pero el Espíritu Santo es innegable que está ahí. Sí, no, totalmente. No lo hagas. Callate. Perdoná. Dale, andá y ayudá, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces esa es la voz del Espíritu Santo que habla nuestra conciencia. Y a medida que van pasando el tiempo, vamos viendo que me conviene hacerle caso a Él. Entonces me evito peleas, sí. Me evito discusiones, evito momentos... que son feos, que momentos, no queremos pasar. Momentos no agradables. Momentos no y agradables. Está bueno, ¿no? Porque por ahí podemos encontrar terapias, métodos, formas de llevar adelante algo, pero va a ser algo superficial. Sí. Pero la grandeza de Dios, el poder del Espíritu Santo, es que trae esa sanidad interior que es desde adentro hacia afuera. Cuando Él acomoda el problema que nosotros tenemos por el pecado, que el pecado produce divisiones, problemas, violencia, odio, falta de paz, ¿no? Falta de perdón, rencor, todas esas cosas que se van formando en el corazón del ser humano y que eso lo activa a su forma de ser, ¿no? A actuar de forma, ¿cómo se dice? Por impulsos, ¿no? Cuando Dios llega, interviene y te da el poder y la capacidad de tener una vida totalmente diferente. Y eso es lo increíble, ¿no? De Dios, cómo actúa y de personas que quizás no tenían la voluntad para hacer ciertas cosas, ciertas capacidades para hacer algo, de repente, ¿no? Es algo que ya actúa en ellos y es eso, ¿no? Esa naturaleza que viene de parte de Dios y que te lleva a ser otra persona completamente diferente. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Puedo decir algo más? Pero sos parte de la mesa. Cinco segunditos. A mí lo que me causó mucho, o sea, me impresionó fue cuando hice el curso de acompañante terapéutico en adicciones, que gracias a Dios lo pude hacer el año pasado, estudiando la parte de psicología. Me impresionó de la manera que Dios había obrado mi vida, porque sin tener conocimiento de lo que era todo, cómo se hacía con la rama de la psicología, para salir del tema de las adicciones, sí. Dios lo hizo en mi vida sin el conocimiento. y me impresionaba. Después ibas estudiando y te iba cayendo la ficha. Dios hizo esto, Dios hizo esto. Y yo no sabía. Y dije, no. ¿Y qué es lo que te, así de específico? Por ejemplo, en el, las personas violentas, ¿no? Sí. En psicología, lo que se recomienda es que, o sea, hagan manualidades, impresionan manualidades, ejercicio, todas esas cosas que Dios me decía. Por ejemplo, yo me enojaba y quería gritar. Caminá, Paola. Salí a caminar. El Señor me decía, andá y caminá, pegate una vuelta y volvé. Y después, viste, cuando vos estudiando psicología, una rama, una pequeña rama, sí, ¿no? Sí, porque sí, psicología sí. Es muy complejo. Sí. Decía, fuá, lo que Dios me enseñó a mí, y hoy entiendo que es parte de un proceso psicológico que, ¿no? Que la gente por ahí estudia años para darte esto. Y Dios te lo da en un segundo, así, sin el conocimiento. Sí, yo digo, es que tremendo lo de Dios. El diseño de Dios y el evangelio es integral. Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y el alma es la psique o la psiquis, el alma es la voluntad, el alma son las emociones, claro. Entonces ahí también opera el Señor. Sí. Entonces, antes de venir a Cristo, vos necesitás a Cristo que estás escuchando en la radio o en las redes. Habla de frente, por favor, porque si no, no se va a salir para la gente. Ahí de frente al micrófono, ahí está. ¿Ahí sale bien? Sí, sale bien. Ahí está. Esa. Vos que todavía no tuviste un encuentro con el Señor, te conviene acercarte a Cristo. Porque la Biblia dice que espiritualmente estás muerto. Mirá, el evangelio, muchas veces cerramos los evangélicos y como decían los chicos, empujamos a las personas a decir aquello, amá a tu suegra, dejá el alcohol, dejá las drogas, no sé, tratá bien a tu perro. Y el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de un cambio de naturaleza en donde los frutos, como decía la Meli, los frutos van a surgir naturalmente sin esfuerzo. ¿A dónde viste un árbol de pomelo hacer fuerza para que dé un pomelo? Es su naturaleza. Va a hacer eso y no va a hacer otra cosa. Me hiciste acordar al cuento del gato negro de Edgar Allan Poe. Es una situación, ¿no? de un tipo, problemas de alcohol, que llegaba a la casa y se desconocía. Era una persona violenta, ¿no? Y muestra que en un momento llega a la casa y el gato como que quería que lo mime, que todas esas cosas, y lo termina arañando. El tipo lo agarra al gato, ¡fan! Contra la pared, lo mata y de facto el remordimiento. Es algo que me acordé, pero es un cuento. Pero podemos hablar, ¿no?, de cómo se manifiesta la naturaleza de pecado en las personas. Es un cuento que buena salida. Es Edgar Allan Poe. y eso es lo que se manifiesta, no en una naturaleza sin Cristo, pero cuando él llega, interviene y hace cosas increíbles. Si ahí están mirándonos, manden sus fotos. Ahí nos pasaron una foto, ¿no? De mirá al Benja. Ay, Benja, te amo, hijo. Ay, Benjita. Ese con el conductor que en paz descanse. Dice ese Villegas, gracias por compartir el testimonio de lo que hace Jesús cuando ve un corazón dispuesto a ser transformado con poder del glorioso evangelio. Ajá. Y José dice, como siempre, bendecido programa. Gracias, José, un abrazo. Miembro de Base Fuerte ahora, guarda. José, un abrazo para José. El 30 de agosto estamos en Plaza Santa María. José, tenemos que hacer la publi con contrato firmado. Hablamos entonces de libertinaje. Por ahí estás. Ahí está, mirá. José, música de Champions League, himno de Champions League. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que eran libertinas. Uno de esos ejemplos lo encontramos en Juan capítulo 4, donde el Señor, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana, la famosa historia de la mujer samaritana, en donde tiene un encuentro con el Señor. Dice que era el mediodía, el Señor, cansado del camino, se sienta, los discípulos van a buscar alimentos. Él queda al lado de un pozo en donde una mujer está sacando agua. En aquella época, de esa manera se extraía agua. Lo que se acostumbraba en aquella época era que las mujeres iban muy temprano de mañana con sus cántaros y sacaban agua desde ese pozo, agüita fresca llevaban para la familia. En este caso, el Señor Jesús se encuentra con esta mujer, pero al mediodía. Es curioso que que a esa hora esté una mujer sola sacando agua, ¿cuál es el asunto de esto? Es que ella no quería encontrarse con las personas, era después de varios fracasos sentimentales, se encuentra con el Señor Jesús, y Jesús lo que hace es exponer estos fracasos sentimentales, pero no para humillarla. Hoy estamos hablando nosotros de libertinaje, no para que te sientas humillado, no para decirte somos mejores, porque de ninguna manera somos personas normales que tuvieron el favor y la gracia de que Jesús vino por nosotros, y hoy lo que queremos es decirte, nosotros estuvimos en ese lugar en donde por ahí te sentís discriminado, en donde por ahí te sentís frustrado, te sentís despreciado. Nosotros estuvimos ahí, pero Jesús vino a nuestro encuentro. Lo único que tuvimos que hacer es decir, sí, Jesús, te acepto y te recibo en mi corazón como mi Señor. Así que esta mujer estaba en este lugar. Para no cruzarse con otras personas, lo que hacía era ir en otro horario. Eso nos habla de un corazón que está lastimado, que está dañado. Pero lo que hizo Jesús fue exponer su situación, sacarla a luz, pero también fue brindarle una esperanza. Lo que le dice Jesús es, si vos tomás del agua, y si vos conocés el don de Dios, y si vos tomás del agua que yo te doy, no vas a tener sed nunca más. Vemos que un montón de veces lo que promueve esa conducta libertina es una falta de propósito, es una falta de poder ver el señorío de Cristo, que no es un señorío que solamente te quiere asfixiar y que solamente te quiere presionar para que hagas lo que él dice como un alguien que gobierna de forma egoísta. Muy por el contrario, lo que ofrece Dios hoy para tu vida es, primero, Él se ofrece a sí mismo. Él se da a sí mismo en sacrificio y Él te ofrece esta agua de la cual no vas a tener sed jamás. ¿Qué es lo que te impulsa a que vivas haciendo lo que quieras, como quieras, cuando quieras, sin que te importen los demás? Muchas veces llevando adelante una vida de violencia, como compartíamos, muchas veces llevando una vida sin importar el daño que podés hacer a los demás. Pero hoy quiero decirte, si hoy te animás a tomar del agua que Jesús te da, no vas a tener esa sed nunca más. Podés vivir una vida diferente, podés vivir una vida mejor. Y vemos en los últimos versículos de esta historia de Jesús y la mujer samaritana, no solamente que ella aceptó y eligió lo que le ofrecía Jesús, sino que hubo un cambio también en ella. Dice 4:39 de Juan, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos venido y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No solamente Jesús quiere calmar tu sed, no solamente Dios quiere apaciguar tu dolor, pero mucho más abundante de eso. Hoy Dios, a través de la vida de Jesucristo, quiere ofrecerte una vida mejor. Hoy quiere ofrecerte una vida de paz, pero también de poder en el Espíritu Santo. No del poder de lastimar y dañar a otros, sino del poder de ir a buscar a otros y ofrecerle esta sed, esta agua que sacia toda sed. Así que, querido amigo, así como la mujer, querida amiga, querido amigo, como la mujer samaritana hizo, hoy tenés la posibilidad de encontrarte con Jesús. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ahí te estás preguntando. Ya me mandé muchas macanas, ya no me quiere nadie. Estuvimos también en ese lugar, pero queremos decirte, Jesús te sigue amando y no hay poder del pecado que la sangre de Cristo no pueda remover. ¿Qué es lo que tenés que hacer para acercarte? Arrepentite, reconocelo en tu corazón, en tu mente, como único Señor, como único Salvador. el Espíritu Santo va a estar ahí. Comunícate con nosotros, queremos ayudarte en este proceso de cambio de tu vida. Queremos decirte que Dios te ama. Nos estamos viendo el próximo martes. Nos despedimos con, no sé si con alguna canción que tenemos preparada. Sí, sí, tenemos ahí una parte. Tenemos algo preparado ahí para que te estimule también en la fe y para que des este pasito de obediencia a un Dios de amor, a un Dios que no te quiere dejar de lado, a un Dios que te ama. Nos vemos el martes que viene en este programa que dimos en a llamar Base Fuerte, tercera temporada. Perfecto. Esto está perfecto. Te queremos, Maxi. Un abrazo, volve. Maxi. Nos vemos el martes a las 9. Escuchamos el tema que nos vamos. Álvaro López. Perdóname si otra vez insiste en mi canción. El Dios de amor y siervo fiel, la majestad, el gran rey, que bajó y bajó y bajó. Y la historia más hermosa de su amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. Hermosa de su amor firmó en la cruz y con su sangre carmesí vino a escribir de mí que por amor yo soy perdonado, que por amor yo salvo soy. La luz y con su